Esto es Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad, que se emite en un viernes 11 de noviembre de 2005. Claro, y necesitamos aclararte que estamos teniendo problemas muy graves con nuestro hosting. Por ejemplo, nuestro podcast Nacida para ser Salvaje, que hemos grabado en el día de ayer, aún no aparece. No sabemos cuándo podrá nuestra gente que nos escucha reunirse con nuestro MP3. En este caso sucede lo mismo, así que podcatchers, hay que tener valor y esperar que nuestro hosting tenga piedad de nosotros y nos deje subir por lo menos de tercer o cuarto intento nuestro MP3 y lo refleje. Hoy tenemos dos temas que nos han llamado la atención. Uno tiene que ver con los niños, con la pobreza y con la muerte. Y otro tiene que ver con la minería. Es una información que constantemente me está llegando y es una lucha que están librando en Argentina desesperadamente contra la contaminación y contra las grandes empresas multinacionales, mineras, que les da lo mismo si destruyen una cuenca hídrica o no la destruyen. En el primero de los casos, la información pertenece a Maricel Chavarría, está fechada el 27 de octubre de 2005 en Barcelona, y el título es ¿cómo evitar que mueran 4.400.000 niños? La ONU receta de libre comercio, paz y desarrollo para salvar a una generación de niños pobres. Recetas que rara vez se alcanzan y muy utópicas, pero que por lo menos nosotros necesitamos tomar conciencia y hacerle fuerza desde lo más profundo de nuestro corazón para que se logre algo de estas metas que tienen que ver con algo tan jodido como que 4.400.000 niños mueran. Aún estamos a tiempo de alcanzar los objetivos del milenio, pero si seguimos en la línea actual, no podremos evitar que mueran 4.400.000 niños más en el año 2015, una cifra que equivale a 3 veces el número de menores de 5 años de Londres, Nueva York y Tokio. Esa diferencia entre los objetivos y la tendencia actual se añadirá la próxima década a los 41 millones de niños que morirán antes de cumplir los 5 años por culpa de la pobreza. Esto lo denuncia el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe titulado La Hora de la Verdad de la Cooperación Internacional. Ayuda, comercio y seguridad en un mundo desigual. Según afirma Marisol Sangines, de la oficina encargada de este informe anual y de origen boliviano, somos la primera generación que podemos reducir la pobreza. Tenemos los recursos y la tecnología necesarios para combatirla, pero falta la decisión política para cambiar de rumbo. Según el estudio, el 2005 es el punto de inflexión en el que o bien los gobiernos apuestan por políticas para superar desigualdades o siguen en la línea actual de pronunciar discursos sin hacer nada y se rompe el compromiso asumido por 189 países hace un lustro. La gran novedad respecto a informes anteriores, según asegura Sangines, es la visión integral del problema. Propone reformular la cooperación internacional renovando simultáneamente 3 pilares. La ayuda al desarrollo, el comercio y la seguridad. Es decir, que la paz no se va a lograr si no se logra combatir la pobreza y mejorar el desarrollo humano, añadió la asesora Sangines. La influencia del estudio se pondrá a prueba en Hong Kong este diciembre en la ronda de Doha, en la que la Organización Mundial de Comercio debe resolver si elimina o al menos reduce los subsidios agrícolas que perjudican al tercer mundo. Este es un tema largo, ¿no? Los subsidios agrícolas. Acá el querido, estimado y genocida amigo Bush, que estuvo en la cumbre de las Américas en Mar del Plata, justamente uno de los temas con su querido ALCAP, que él necesita para mover su mercadería e invadir al tercer mundo con su basura. El problema con él era justamente que él quería el ALCA y la gente decía, no, pero machito, escuchá, vamos a hacer una cosa más pareja, terminemos con los subsidios agrícolas porque nosotros también tenemos que comer, y no hubo trato. Bueno, Bush contó con la ayuda de su querido amigo, el presidente Vicente Fox, de acá de México, que es su asociado. Bueno, viven al lado, son vecinos. Uno vive en el patio del imperio y el otro vive en el imperio. Bueno, quedamos entonces en este tema, ¿no? Que siguen rondando ahora en la ronda del Doha, en la Organización Mundial de Comercio, en diciembre, a ver qué vamos a hacer con estos subsidios agrícolas que perjudican al tercer mundo. El informe resuelve que las ayudas agrícolas de la OCDE no han de superar el 10% del valor de la producción. Sanjines denunció incoherencias. Estados Unidos gasta lo mismo en subsidiar el algodón que en ayudar al progreso. Y confesó que teme que Hong Kong sea un fracaso como lo fue Cancún. El informe refleja también la mala política de los países en desarrollo y destaca que es su responsabilidad priorizar el desarrollo humano. Así, da un tirón de orejas a dos potencias emergentes como China e India, cuya economía va al alza mientras su mortalidad infantil no mejora en proporción. Más recetas: resolver la deuda externa, cumplir con el 0.7% de ayuda oficial, mejorar la coordinación de esa ayuda y lograr que sea menos condicionada. Más del 80% de la ayuda de los Estados Unidos y el 50% de la española lo está condicionada. En materia de seguridad, pide más transparencia en el uso de recursos naturales que son causa de conflictos, un control de armas pequeñas y compromiso a largo plazo en la reconstrucción. En cuanto a la transparencia en el uso de recursos naturales que son causa de conflictos, casualmente esto es lo que vamos a tratar luego de la música. See across the valley, clouds of gray and lightning are setting in. The rain, it creeps across the southland, slowly quenching all the thirst within. I hear cold, cold rain on a tin roof. At first it drives me insane. I hear cold, cold rain on a tin roof. Setting low, all the birds are flocking with a better place to go. The storm is finally even with all the damage done. My soul stirs within me when I hear the thunder roll, and I hear cold, cold rain on a tin roof. At first it drives me insane. I hear cold, cold rain on a tin roof. Too much pain, but then you see. Maggie Austin, Lluvia sobre un techo de hojalata. Y la noticia que nos ha llegado por correo electrónico tiene que ver con los problemas de las mineras en Argentina. Vamos a citar aquí provincias de la Argentina, tales como la provincia de Catamarca, la de Córdoba, la de Santiago del Estero y la provincia de Tucumán, para quienes estén escuchando esto desde algún país en el cual no tengan la más mínima idea de dónde quedan estos lugares. Esto tiene que ver con una reunión de defensores del pueblo o de reunión de ombudsman para analizar la contaminación de la cuenca del Salí y el Dulce. Según esta noticia que me llega de Argentina, la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió que las sesiones comiencen luego de que los funcionarios terminen de recorrer el río Salí desde la zona denominada La Guadita hasta la cola del frontal. Participarán de este evento representantes de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. También tendrán activa intervención otros funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Se anunció la presencia de procuradores generales de las provincias de Salta y de Catamarca. Hay un lapidario informe contra los industriales tucumanos de una consultora. La contaminación de la cuenca Salí Dulce formará parte de la agenda durante una reunión que se realizará con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los ombudsman de Córdoba, Santiago del Estero y la provincia de Tucumán. Del encuentro también participarán funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento en JOSA. También se anunció la presencia de los procuradores generales de Salta y Catamarca. Entre los informes que se conocerán, los funcionarios se interiorizarán sobre un documento elevado por el Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento, elaborado por la consultora Tetra Tech, que en su primera etapa señala que los efluentes industriales de Tucumán son volcados en el río Salí sin ningún tipo de tratamiento. El documento señala que los efluentes de las cloacas y la industria tienen su destino final en la presa de las termas de Río Hondo. Ello ha traído como consecuencia que este cuerpo receptor actúe como una gran laguna de oxidación de la materia orgánica, disminuyendo su potencial turístico y pesquero. El estudio forma parte de una primera etapa, la que se complementa con otras dos que corresponden a la elaboración de un proyecto ejecutivo y la construcción de plantas de tratamiento para reducir los efectos sobre el embalse de Río Hondo. Otro punto que tendrá especial la atención de los funcionarios que se reunirán en Tucumán será el informe técnico que abarca el grado de contaminación que genera en su recorrido el mineraloducto de Minera La Alumbrera, su planta de secado y el canal derivador DP2. Medio grosero ese nombre, pero bueno, lo dejamos ahí. La fuente que está citada en este caso, en este correo electrónico que me llega, es de Tucumán al Día y El Pregón Minero. Claro, la situación es grave sobre grave, porque en realidad primero tenemos una zona, pongámosle, boscosa, ¿no? Entonces dicen, vamos a hacer aquí una represa. Entonces las madereras se frotan las manos y dicen, qué bueno, vamos a poder hacer una tala rasa de todo este bosque sagrado. Vienen, cortan todo el bosque. Lo que no sirve lo dejan ahí todo tirado, toda la mugre. Inundan la zona, provocan un montón de materia orgánica pudriéndose abajo. Y después encima viene una minera que dice, bueno, vamos a aprovechar acá, vamos a poner una mina, vamos a extraer mineral, vamos a tirar arsénico, vamos a tirar todo el resto a las aguas y de ahí va a parar ¿a dónde? A la misma represa que hicieron. ¡Qué lindo! Esto es el cuidado que nosotros hacemos de nuestro planeta. Por eso estamos como estamos, ¿no? Bien jodidos. Vamos a cerrar este podcast de hoy con un tema musical y esperamos que te puedas reunir con esta información a la brevedad, dependiendo de nuestro buen amigo el hosting, que por Dios, cómo nos hace sufrir. Te dejamos un abrazo. Esto fue Memon Radio. Memon Radio. Y la música pertenece a Manon's Dream en el cierre. Y el título del tema es Tonight. Never in my life have I come across a love like yours. Perfect from every end. And in a beauty that shines all through the night. Tonight I felt what love was like. They say that you've only got one life, and maybe they're right, but I feel Blessings when I'm lying next to you like now.